que tiene que ver con una campaña que ha lanzado el colectivo de lucha por los pibes, Selfie. Y ahora sí, tenemos comunicación telefónica con Ana Socino, integrante de Selfie, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo va, Darío? Bien, un gusto charlar contigo. Gracias, igualmente. Bueno, contanos un poquito, nos quedan ahí unos minutos, pero bueno, muy importante poder visibilizar, poder difundir toda la situación de violencia policial, institucional, que de alguna manera también se ha hecho presente en esta cuarentena, ¿no? Se ha hecho presente, sigue quizás con otras características que la situación manda, pero sigue presente. Ustedes han elaborado ahí un material, ¿cómo están trabajando el tema? Sí, la verdad que por ahí el análisis que venimos haciendo en todo lo que se viene dando en el marco de las medidas de prevención por el contagio, ¿no?, del coronavirus, lo que vemos es que, bueno, seguimos insistiendo en que la violencia policial preexiste a cualquier tipo de pandemia, pero es real que en este último tiempo, desde que se ha declarado la cuarentena, se ha profundizado la violencia policial, que tiene que ver con medidas políticas en el marco de la prevención, en el marco de la búsqueda de soluciones o de posibles respuestas ante la posibilidad de la violación a la cuarentena. Lo cierto es que en un primer momento se vio como mucha presencia policial retando, por así decirlo, a quienes estaban circulando, y ya a los 4 días se empezaron a ver videos, registros, nos empezaron a llamar de situaciones lamentables en que la policía, en el marco de ese reto de llamado de atención por estar circulando, se había generado una situación de violencia, de abuso policial. Con las organizaciones que venimos marcando esa situación y los organismos de derechos humanos, estamos preocupados porque no ha habido desde la provincia la iniciativa, en primer lugar, de capacitar a los agentes policiales en la temática, en lo que significa, en lo que tiene que ver con el trato, y tampoco se ha generado una línea telefónica o herramientas para poder denunciar el abuso policial. Esto habla de que se entiende como parte de la política pública provincial. Desde Nación, si bien se ha felicitado, el presidente ha felicitado a las fuerzas policiales por el trabajo que están haciendo, se han abierto líneas gratuitas para llamar y denunciar, y la justicia, desde algunos sectores de la justicia, se han dispuesto a acompañar situaciones de abuso policial. Sin embargo, acá en Mendoza no ha sido así, estamos como tratando de dar alguna respuesta a quienes han sufrido algún tipo de maltrato desde las organizaciones y los organismos de derechos humanos. Esas recomendaciones que vos decís, Darío, han sido construidas, pero a partir de los mismos relatos que nos han ido llegando. Esto es sobre todo, Ana, en la barriada descargada, ¿no?, en los sectores populares. Sí. Creo que, bueno, está bueno remarcar y seguir remarcando que si usted ve una situación de violencia policial o si la sufre, ¿no?, eso no implica, o sea, estar en cuarentena no implica que no la tenga que denunciar, la tiene que denunciar, claramente, ¿no? Sí, por ahí lo que venimos como remarcando tiene que ver con esto de clase, digo, no podemos sacar los lentes de la mirada de clase en cualquier tipo de estado, ¿no? Las situaciones por lo general han sido en el centro, en la fila de los supermercados, en la fila de los cajeros, la gente regresando de la farmacia, pero también se han dado situaciones de abuso policial en los barrios, y son las situaciones que más nos preocupan, porque son los que históricamente han estado invisibilizados en términos de acceso a la justicia, o de voz, o de participación en tomas de decisiones. Entonces, encima de estar sufriendo las medidas, o sea, la crisis económica, que trae aparejado todo lo que tiene que ver con la pandemia, además, sufrir la violencia policial. Uno de los relatos que me ha quedado así como más marcado tiene que ver con un matrimonio tomando mate en Bermejo, en la puerta, en la vereda, en el hall de la entrada de la casa, venir dos policías y con el arma tocarle la mesita de donde tenían el mate los dos viejitos y decirle que se metan adentro pateándole la tetera que la tenían en el suelo. Digo, esto tiene que ver las vejaciones, las humillaciones, el famoso verdueo, tiene que ver con malos tratos y con situaciones que no son las que corresponden y que lejos está de lo que tiene que ver con prevenir el contagio de una de un virus. Sí, son las barriadas en realidad las que más nos están preocupando y porque también es muy difícil de registrarlo, porque en el centro tenemos como para prueba después y poder generar algún proceso de justicia para que no haya impunidad, una cámara de un supermercado, una cámara de seguridad de un semáforo, un vecino, no sé, alguien, el negocio que estaba justo enfrente. En los barrios es muy difícil esa situación y también es muy difícil que los vecinos sean testigos porque también se exponen a nuevas represalias. Porque si ya la policía estaba presente en el barrio de forma sumamente agresiva, hoy está como mucho más, entre comillas, liberada porque también se les ha dado la orden. Entonces, en el marco de esa orden, justifican el accionar violento. Es lo que nos viene preocupando. Ojalá que quienes están en el poder político hoy tomen la decisión de bajar una línea a las fuerzas policiales, de dejar claro que el abuso policial es delito, sí, que pegarle a un pibe es un delito, que tirarle las cosas, tirarle al canal, por ejemplo, la mochila de unos niños es delito. No se pueden hacer ese tipo de cuestiones y que se genere alguna vía que canalice las denuncias para que esto no quede en la nada. Después se puede analizar el tema de las imputaciones, que tiene que ver ya con la modalidad de la justicia y que también justamente los imputados han sido trabajadores rurales como cosechadores o albañiles que trabajan en el marco de la informalidad y no tienen un certificado para constar de que venían de trabajar o van a trabajar. Tal cual, Ana, interesantísima esa información que das y bueno, el análisis, ¿no? Quiénes son imputados, qué estaban haciendo, bueno, digo, en el sentido de esta cuestión de clase. Usted es una organización que tiene también su alcance nacional, es una situación que se extiende a todo el país. ¿Qué han podido observar, analizar de la situación? Acá, bueno, recibimos mensajes, nos llega información de Chubut en el día de ayer, bueno, la provincia de Buenos Aires, de hablar, de Córdoba, cómo están esas redes y qué pueden ir sacando, analizando en este marco. Como una herramienta a nivel nacional, se ha estado viendo la mayoría de las organizaciones, herramientas que tienen que ver con la justicia, habeas corpus, recursos de amparo, han estado presentando por situaciones individuales. Sin embargo, la idea es poder ir mucho más allá. Nosotros desde el Comité para la Prevención de la Tortura, otro espacio al que pertenezco, en esta semana hemos presentado un pedido de informe al Ministerio de Seguridad. Esta es una herramienta que las organizaciones también pueden ser parte. Es difícil que lo contesten, sí, pero cuando se empieza a visibilizar cambia un poco el escenario. En ese pedido de informe justamente preguntamos por la cantidad de personas privadas de libertad, las condiciones en las que están, dónde son ubicadas esas personas, si ha habido alguna intervención médica de algún profesional de la salud, si se ha detectado algún caso que presente síntomas, qué se ha hecho con esa persona, cómo ha sido el tiempo de espera entre la detención y la imputación. Todas cuestiones que develan de alguna forma todo el procedimiento policial. Lo que está muy claro es que no hay un protocolo y no hay procedimientos legales en esto de parar una persona y de además llevarla a la fiscalía y que sea imputada. Entonces, esa ha sido una herramienta, pedir informes al Ministerio de Seguridad. No se agota ahí, por supuesto, es como para arrancar también, ver qué informan y a partir de lo que informan generar nuevas estrategias para los territorios. Una de las estrategias que hemos pensado con algunas organizaciones tiene que ver con las formas de autocuidado, de salvaguarda en los territorios. Los merenderos, las escuelas, que algunas están abiertas porque están entregando alimentos, los comedores son un espacio de resguardo. Y visibilizar, siempre con mucha responsabilidad, volcar en las redes cómo ha sido el procedimiento, quiénes son, para poder después hacer un acompañamiento a esa familia o a esa persona que ha sido sujeto de la violencia y poder acompañarla en el proceso de denuncia, para que no se queden tan solos, porque después la justicia vuelve a violentar. Entonces, bueno, es como un camino largo, pero bueno, justamente consideramos esto, que las redes son las redes que vamos construyendo los humanos, son las que nos van protegiendo o nos van generando la posibilidad de pensar en nuevas formas de salvaguarda. Muy importante, Ana. La verdad es que agradecerte mucho por esta charla, por lo que están haciendo. No, por favor. También muy importante, como decía al comienzo, que baje un mensaje de la dirigencia política, de los estados nacionales, provinciales, en relación a este tema, ¿no? No solo felicitaciones, sino también que cumplan la ley, que lo hagan en el marco que establece la ley, más en situaciones como esta que son tan desiguales en algunos sectores de nuestra sociedad, ¿no? Como se presenta el coronavirus y esta pandemia. Sí, tal cual. Más allá de todo el trabajo y los esfuerzos que se puedan estar haciendo en términos de prevención, sabemos los antecedentes de la policía, el gatillo fácil y la cantidad de vejaciones que sufren día a día los pibes y las pibas. Entonces no es menor que nos preocupemos y que nos ocupemos. Y esto es parte, esto de difundirlo, de trabajar junto con los medios comunitarios, bueno, es una de las herramientas también, así que les agradecemos. Muchas gracias por el trabajo de siempre, Ana. Un abrazo gigante. Abrazo enorme.